claro que estoy llorando, porque acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida. Aplaudir y que te vas, destrozando mi vida, y al irte me vaya corriendo a pedirte a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte, a pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo porque te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo que me bendigarás por un beso mis labios, tú que rogarás que la toquen mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando, te arrepentirás. Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá y lo tira pa' los y lo tira pa' atrás. La ricotona ya comenzó a pegar con este ritmo que te pone a gozar, pa' que toda mi gente lo baile sin parar, pa' que toda mi gente goce en todo lugar. La ricotona ya comenzó a pegar con este ritmo que te pone a gozar, pa' que toda mi gente. De la ricotona y mueve, mueve como batidora y gira con la ricotona. Sigue y no pierde los pasos y muévete al ritmo de la ricotona y gira como batidora y mueve con la ricotona. Y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' allá y lo tiras pa' la ti, lo tiras pa' atrás. Y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' allá y lo tiras pa' la ti, lo tiras pa' atrás. La ricotona ya comenzó a pegar con este ritmo que te pone a gozar, pa' que toda mi gente. Y lo tira para adelante y lo tira para atrás y lo mueve pa' aquí y lo mueve para allá y lo tira para adelante y lo tira para atrás. La ricotona ya comenzó a pegar con este ritmo que te pone a gozar, pa' que toda mi gente lo baile sin parar, pa' que toda mi gente goce en todo lugar. La ricotona ya comenzó a pegar con este ritmo que te pone a gozar, pa' que toda mi gente lo baile sin parar.

no quiero saber más de ti, arrancando más cholito. Vete de mi lado, te doy yo 30 segundos para que saques tus chivas, arrancando más cholito. Si no te saco la conciencia sucia, ve arrancando cholito. Cholito, si no te saco la conciencia sucia. ¡Eso!

andando con otra, se pone muy celosa, enseguida te pone una carota. No te brinda cariño. Me dicen que te han visto llorando como un niño, porque cuando estás con ella no te brinda cariño. Llévate de mi consejo, ya no seas tan bobo. No dejes que ella siga haciendo de ti lo que quiera. Llévate de mis consejos, ya no seas tan bobo. No dejes que ella siga haciendo de ti lo que quiera. Levante la mano.

noches de fantasía.